Yo, ok, mi hombre WDJ está aquí, presente, Marta Barriga en sí, mi tape número uno, Atlántico Sur, yo, escucha esto, boom. Oyes un ruido en el tímpano, una explosión, fue un sueño, crees que no, asesino, gritan tus vecinos, Dios, ¿por qué no, no, evitaste de estos locos? Un coche bomba, derrumba, provoca el caos, un herido creo que fue aquí al lado, asustado, corren de ver sangre, buscan a una madre, que ya es un cadáver, saber cómo fue, no quiero saber el motivo de cuál fue, la razón para hacer daño, no es un sueño, miles de civiles inocentes que acaban muertos. Tu causa no sé si es verdad o farsa. La respeto, la comparta o no, es mi cosa. Pero de ahí a quemar mi casa, matar por masa. Hay un trecho, creo te equivocas. ¿Qué culpa tenemos de tu odio personal? A terceras personas que en coma no acabarán, hijos de puta. Guiados por interés político, un juego típico, sufrir mítico. El resultado acaba siendo el mismo, asesino. Y objetivo vivo, atino si digo que siempre mueren los mismos. Es inocente, incluidos los niños, sin avisar y se sienten poderosos, sin avisar y se sienten peligrosos. Es vuestro estúpido juego, déjennos tranquilos ya, no es nuestro negocio. Sin avisar y se sienten poderosos, sin avisar y se sienten peligrosos. Es vuestro estúpido juego, déjennos tranquilos ya, no es nuestro negocio. WDJ está aquí a los scratch.